Desde La Paz, Bolivia, y para el mundo entero, les canta con amor, ¡Mámbole! Para ti, mi amor. Te vas conmigo.